Muchas gracias. Deja que te arrope el sentimiento. No perdamos más el tiempo, que la noche se nos va a dar. Deja que el azul de la mañana se asome por la ventana y nos cante su canción. Oh, deja una nota en esa mesa, por si acaso la tristeza se le antoja regresar. Deja nuestra foto en aquel cuarto, mamá, y déjame un abrazo, un abrazo, nuestro abrazo. Vuelve nuestro amor, deja. Ay, deja nuestra luna quieta, porque